locos, locos, locos, locos, loca ella y loco yo. Loca ella y loco yo. Enrique Pichon Rivière fue una pieza fundamental en cómo pensar los lugares de los locos, o sea, los hospicios. Algunos tomaron sus ideas, otros no. Sigue siendo una asignatura pendiente el tema de cómo se trata a los locos. Pastoral hizo un tema memorable, mítico, se llama En el hospicio. Saber que el perro es perro y nada más. Quiero descolgar al sol, chapalear entre las hojas, respirar mi soledad, correr entre los pasillos y buscar la realidad de que el perro no sea perro. Sin embargo, en Brasil, un intérprete magnífico como Ney Mato Grosso tomó la balada del loco, compuesta por Arnaldo Batista y Rita Lee, y en un fragmento dice: dicen que estoy loco por pensar así, pero yo estoy feliz. Creo que los locos son aquellos que lo dicen y no son felices. En Música sin clasificar aparece ahora Mario Clavel, diciendo también que está loco, pero de amor. Dirá que estoy loco cuando voy por esas calles y me acuerdo de ti y me pongo a reír tal vez y me ven sollozar después y no saben que todo es por tu amor, por tu amor. Que también es igual que nosotros, un poco loco. Una gota de miel y un desaire. El momento del éxtasis y luego un frío adiós. Pero sé por qué tú me enseñaste que de estos contrastes se nutre el amor. Sí, la gente dirá que estoy loco. Ring, para, fra, va, va, te, de, di, ra. Por, bam, ba, dum, bum, bam, bam, bam, bam. Ring, ra, ra, ra, ra. Y me pongo a reír, tal vez. Y me ven sollozar después. Y no saben que todo es por tu amor, que también es igual que nosotros, un poco loco. Una gota de miel y un desaire. El momento del éxtasis y luego un frío adiós. Pero sé por qué tú me enseñaste que de estos contrastes se nutre el amor. Sí, la gente dirá que estoy loco. Loco, loco, loco, loco de amor. Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina. Loco de amor es un tema que compuso el uruguayo Rubén Rada y rozando el año 2000 lo grabó con Ketama. Otra vez el tema del amor que nos vuelve locos. Decidí sin que me pidas

enseña medicina en el tren. Otro pasa saludando a quien. Otro serio amenazante y otro tranquilo y errante. La ciudad los ama y que uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su gato, otro poeta periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que sabe que pretender. La, la, la, la, la. Los locos de Buenos Aires latiendo por todas partes. Cuidado con esa gente. En esta emisión de Música sin clasificar escuchamos Balada para un loco, recitado por el propio Horacio Ferrer, y en el piano Osvaldo Tarantino. Pastoral interpretaba En el hospicio. Ney Mato Grosso hacía La balada do louco de Arnaldo Batista y Rita Lee. Mario Clavel su propio tema, Loco. Y Rubén Rada con Ketama, Loco de amor. Para el cierre, Alejandro del Prado interpretando Los locos de Buenos Aires. Idea original, producción y conducción, Darío Burstin. Grabación y edición artística, Sergio Hueve. Esto fue Música sin clasificar, un programa de la Radio Pública Argentina.